o inmortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo, y a través de la retaguardia.com.ar, en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, nuestra compañera Natacha Bianchi. No sé cómo estará en Mataderos, pero acá en Coghlan están cayendo de punta, viejo. ¿A quién te avisaron que iba a llover? ¿A vos te avisaron, Luis? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. No, por acá no me avisaron, pero yo hace ya 10 minutos que escucho truenos. Y hace 5 se largó un chaparrón muy fuerte, pero como yo siempre digo, el Servicio Meteorológico Terrorista Nacional siempre nos da estas sorpresas. Es que lo peor, que viste cuando vos regás o lavás el auto, y hoy fue ese día, bueno, yo no tengo auto, pero no sabés qué manera de regar, Como desconfío en el Servicio Meteorológico Terrorista Nacional, hace como 4 meses que no lo lavo el auto. Ah, buena excusa la tuya, ¿eh? Qué buena excusa. ¿Qué va a ser? Buah, dejémoslo así. Bueno, ¿sabés que estamos aquí contigo pudiéndote comunicar a través del 153-181-3126? 153-181-3126. A través de nuestro Facebook, Oíd Mortales 2011. A través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Y se escuchan chicos que lloran o que gritan, nada, nuestras casas están habitadas por seres pequeños a veces, aparte de los truenos, la lluvia y algún gato, perro que pueda entremezclarse, pero bueno, estamos todos así en familia. Y puede suceder que se escuchen otros ruidos. Hoy tenemos un programa en el que vamos a seguir hablando dentro de lo que es nuestro espacio de fonobiología, licenciado Luis Otero, y vamos a volver a estar con quien fuera nuestra primera invitada, porque hubo, bueno, pasaron cosas, y eso hace que tengamos que volver a hablar, así de simple. Y por el otro lado, Luis, creo que tenías algo vos para contarnos. Bueno, teníamos, porque teníamos una entrevista programada, pero que lamentablemente no va a poder ser hoy, esperemos que sea el lunes próximo, que era con alguien de Acumar, ¿no? Uh-huh. Que generalmente tratamos de tener información respecto al tema este del organismo que trabaja en la cuenca Matanza-Riachuelo, y vamos a hablar sobre proyectos ambientales comunitarios que se largan en Acumar. Uh-huh. Pero bueno, vamos a ver si la próxima semana podemos tener información al respecto, porque se abre una inscripción. Y uh-huh. Por otro lado, bueno, hablaremos sobre algunos otros temas de la ciudad, ya va desarrollándose en el curso del programa algunos comentarios, algunas cuestiones que han pasado esta semana aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Bien, igual a mí el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires me mandó todo un indicativo para el domingo que viene, que es el día de las elecciones, con una serie de indicaciones que después, si quieren, podemos comentar juntos. Y también yo tengo algunas novedades desde el gobierno de la ciudad para todos los profesionales, sobre todo no médicos. Bueno, se han abierto otras posibilidades que me parecen muy interesantes y que me gustaría también compartir, que no solo tiene que ver con la fonobiología, Luis, para no cansarte, pero bueno, estamos a full con campañas y cuestiones que están apareciendo de las y los fonobiólogos, que bueno, estamos tratando de difundir y de hacer conocer y de mostrarnos y de visibilizarnos, que es lo que es un término que se usa mucho desde hace un tiempo, ¿no? Bueno, bien, si a Nati le parece... Si querés, bueno, te cuento y les cuento a nuestras oyentes y nuestros oyentes cuándo pueden volver a escuchar este programa. Ah, si quieren. sí, estoy un poco acelerada, Luis. Bueno, exacto, los martes a las 12 y sábados a las 13 horas por aquí, por Radio La Retaguardia, ¿no? www.laretaguardia.com.ar, y los miércoles a las 20 horas por www.rnma.org.com.ar, que es la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y también pueden escucharnos en la costa, en el Partido de la Costa, más precisamente en Santa Teresita, nos transmite los martes a las 20 Radio Libre. Así que bueno, tenemos un espectro interesante de quienes se perdieron el programa de hoy o alguna parte y quieren escucharlo nuevamente, hay 4 retransmisiones de nuestro programa. Bien, y lo que sí te pido, Luis, es que me vayas guiando porque no, hoy no tengo grilla, no sé en qué momento después sale la música y demás, ¿sí? Así que creo que ahora va, hacemos una pausa, ¿no? Antes de nuestra primera invitada. Sí. Soy lo que dejó. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Oíd. Mortales, acerca el estetoscopio a los nosocomios urbanos para sentir cómo suenan. A ver, hospital, diga 33. Bien, y estamos en este programa que es Oíd. Mortales. Y les decía que en el espacio fonobiológico licenciado Luis Otero íbamos a volver a encontrarnos con una amiga, con mi querida amiga Claudia Díaz, licenciada en fonobiología, que hoy nos va a convocar otro tema fonobiológico y que ella nos va a ir contando de qué se trata. ¿Qué tal, Claudia? Buenas noches. Luis, Angio y Cristina, te saludamos. Buenas noches Cristina, buenas noches Luis y buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Gracias por la convocatoria, muchas gracias porque siempre es lindo compartir noticias de lo que hacemos cuando, principalmente cuando son buenas, ¿no? Claro. Uh-huh. Ay, sí, buenas noticias, eso sí que es bueno. Muy buenas noticias, sí. Vos decías otra vez Claudia, pero bueno, otra vez Claudia hablando de otra cosa. Lo importante no es Claudia, no es Claudia ni Cristina, sino lo que está pasando en la fonobiología. Uh-huh. Al menos en este lugar. Yo soy de La Plata y la primera vez tenía que ver con la carrera de fonobiología en la Universidad Nacional de La Plata, uh-huh. Pero esta vez tiene que ver con, siempre tiene que ver con algo colectivo, con proyectos colectivos que comprometen y resuenan en todas las colegas, en todas las compañías de trabajo, en todas las matriculadas en este caso, porque sí. Hubo elecciones el sábado pasado en nuestro colegio de fonoaudiólogas de la provincia de Buenos Aires, uh-huh. Y participé de una lista, así que había un lindo grupo que se había armado tratando de colaborar y tratando de proponer algunas... Uh-huh. Algunas cuestiones que hacen a nuestro quehacer profesional. Y tuvimos la suerte, después de la elección, que fue una elección muy buena, sucedió de una manera fantástica, A ver, esperamos un segundito, claro, hay mucho ruido de fondo de alguno de los micrófonos, creo que es el de Luis, que está captando todo. ¿Podrá silenciarte, Luis? Gracias. Ahí está, perdón, Claudia. Sí. Sí, sí, yo también escuchaba. Ahí está. Sí. Hubo elecciones presenciales, había dos listas, y eso está bien, que uh-huh. muchas de nuestras colegas quieran participar conformando listas. Nos parece muy bueno que en La Plata es la única regional donde hubo dos listas y eso habla bien de la participación en los espacios colectivos. Y las elecciones fueron presenciales y sucedieron de una manera maravillosa, muy organizada. A las 4 de la tarde terminó la votación, a las 5 todo el mundo sabía de qué iba los resultados, cómo habían sido esos porcentajes, esa cantidad de votantes, hubo muy buena cantidad de votantes, uh-huh. y bueno, resultamos la lista que propusimos resultó favorecida, así que estamos muy contentas. A partir del 15 de diciembre vamos a tomar este trabajo de acompañar a nuestras compañeras que están matriculadas en el colegio, en la regional La Plata, que es una regional que excede lo que es la ciudad de La Plata, sino que también tiene bajo su órbita otros municipios y otras regiones que conforman la regional, claro, La Plata, claro, dentro del colegio. Para quienes nos escuchan y no saben, ¿qué es un colegio? Un colegio de fonoaudiólogos. ¿Qué es una escuela? ¿Van a la escuela? ¿Qué es un colegio? Muy buena esa pregunta, porque a veces hay mucha confusión cuando se habla de colegios. Hay profesiones que necesitan matricularse para su ejercicio, la fonoaudiología es una. En muchas, no en todas las regiones de nuestro país, en el caso de la Argentina, pero sí en muchas regiones de nuestro país, este es el caso de la provincia de Buenos Aires, para esa matriculación el Estado delega en el propio colectivo profesional la posibilidad de regular el ejercicio profesional, de poder supervisarlo, regularlo, acompañarlo, y esa matriculación, que cuando no hay colegio lo hace el propio Estado a través del Ministerio de Salud, creo que en el caso de CABA se hace a través del Ministerio de Salud, y en provincia cuando no teníamos colegio también lo hacíamos a través del Ministerio de Salud, lo realizan las agrupaciones profesionales a través de sus colegios. Es decir, esos colegios son entidades de ley, hay una ley que habilita la creación de un colegio, tiene que haber una ley en este caso en el de provincia, una ley provincial, donde se crea el colegio y donde toda esa supervisión y esa regulación del ejercicio profesional sucede a partir del colegio. Entonces, la matriculación, cuando te recibís, vas hacia el colegio y solicitas matricularte. Y el ejercicio profesional es posible solamente si estás matriculado. Te otorgan un número de matrícula y ya empezás a participar a partir del colegio de esa actividad profesional y es el colegio con tus propios colegas están trabajando para la regulación del ejercicio profesional. Hay otras profesiones que también están, se conocen, uh-huh. el colegio de abogados, el colegio de ingenieros, el colegio de psicólogos. En general, las profesiones que tienen interés público y que necesitan matriculación, tienen colegio. Bien, y digamos que ahora, este colegio, escucho el rebote de mi voz en tu compu, por las dudas, Claudia. Quiere decir entonces que este colegio de La Plata va a nuclear a las fonoaudiólogas de esta zona, que es La Plata y aledaños, como vos decías, de la provincia de Buenos Aires. Y digamos, el colegio está formado por, obviamente, fonoaudiólogas y fonoaudiólogos, ¿no? Ahora, ¿qué actividades tiene el colegio? ¿Se reúnen? ¿Hay algún tipo de capacitación, algún tipo de formación? ¿Cuál sería? ¿Habría otras funciones dentro de este colegio de fonoaudiólogos? Sí, lo primero para aclararte es que el colegio es provincial y se divide, toda la provincia se divide en regiones. Yo te acabo de contar lo que pasó en la regional La Plata, que es a la que pertenezco. Bien, también hubo elecciones en las otras regionales, que fueron San Isidro, Pergamino, Mar del Plata y Bahía Blanca. Allí se presentó solamente una lista en cada regional. La Plata fue la única que presentó dos listas. Por eso te hablo de La Plata, pero elecciones el sábado hubo en toda la provincia. Y en relación a lo que me estás preguntando, el colegio tiene una función muy importante, porque por fuera de lo que dice la ley, que es regular el ejercicio profesional, a mí me gusta más la palabra acompañar el ejercicio profesional y acompañar para que suceda con todas las garantías posibles, porque esas garantías y ese acompañamiento en el ejercicio profesional le viene bien al colectivo profesional y le viene bien a la comunidad que recibe servicios de fonoaudiología. Sí, una de las funciones es poder ofrecer algún tipo de seminarios, algún tipo de actualización profesional, eso los colegios muchas veces aportan desde ese lugar, pero también estar atentos a las condiciones de trabajo, a la cantidad de trabajo, a las características de ese trabajo, a saber si hay o no hay trabajo en cada uno de los ámbitos, tanto privados como públicos. Cómo es nuestro trabajo, cuánto nos pagan, si nos pagan bien, qué es lo que pasa con nuestro trabajo. En el caso de la Regional La Plata, no nos ocupamos nosotras del trabajo con las mutuales y obras sociales. Hay una asociación que se llama FALC, que es quien está encargada de esa tarea. Pero sí nos importa trabajar sobre honorarios, saber qué es lo que pasa en ese sentido, saber qué es lo que pasa. Una de las cosas que más nos preocupa a nuestro grupo de trabajo es qué es lo que pasa con la fonoaudiología en la salud pública, si existen cargos o no existen, si la fonoaudiología llega a todos los sectores, porque estamos entendiendo que no está llegando a un porcentaje bastante alto de la población, servicios de fonoaudiología, si en los servicios de atención primaria de la salud hay fonoaudiología, si no hay, qué es lo que pasa y por qué, si llega a todos los servicios de educación, si, cuáles son los brazos del Estado donde la fonoaudiología podría insertarse, y eso significaría más trabajo para fonoaudiología, pero además más llegada de la fonoaudiología a todos los sectores de la comunidad. Eso es algo que nos preocupa y mucho, y donde estamos pensando en trabajar. Qué bueno, sí, es una preocupación general, no es solamente a nivel del ámbito de La Plata, es una, creo que es nacional, ¿no?, la preocupación. Creo que Luis quería hacerte una pregunta, Claudia. Sí. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? No me llamaba la atención, me tenía dudas. Vos hablaste de otras profesiones dentro de la provincia de Buenos Aires, conozco un poco el tema en provincia, donde están ingenieros, arquitectos, escribanos, técnicos, ¿no? En esas profesiones, en el colegio, tenés que estar inscripto y matriculado para poder ejercer la profesión, pero, por ejemplo, un arquitecto, un técnico, un maestro mayor de obras, tiene que firmar un contrato y tiene que pagar un arancel al colegio para poder ejercer esa obra y demás, ¿no? Y además también aporta para la caja de jubilaciones. En el caso de ustedes, ¿es así? Y además que vos también nombraste la parte de salud pública. Ustedes también agrupan a trabajadoras y trabajadores que trabajan en los hospitales públicos de la provincia. Bien, en relación a lo que decís, cada colegio tiene sus características y eso tiene que ver con la historia y la identidad profesional y las características del trabajo que tenemos. Nosotros no tenemos caja, y ese es un tema a seguir conversando dentro de nuestras colegas y nuestro colectivo profesional. No tenemos caja y lo que sucede es que quienes se dedican solamente al ejercicio liberal de la profesión, aunque trabajen mucho, durante muchos años, su posibilidad jubilatoria tiene que ver con el monotributo y con la categoría que tengan. y con todo lo que eso acarrea. Eso es un tema, no tenemos caja. Respecto de lo que decías de algunas otras profesiones que aportan cada vez que hacen un trabajo, nuestra posibilidad de matrícula es diferente, nuestra propuesta de pago. Hay una matrícula fija y única para todas las compañeras y colegas que se empiezan a matricular. Hay una cuota anual que lo que se puede hacer es dividirla en se puede pagar anualmente o se puede dividir en cuotas. Pero la matrícula es única y universal para todas las matriculadas. No tiene que ver ni con la cantidad de trabajo, ni con la cantidad de ingresos, ni es que hay que aportar porcentualmente cada vez que recibís ingresos. Es una matrícula fija y única. Eso, bueno, es una decisión política. Tiene que ver con que no hay caja también. Entonces, nadie quiere aportar o necesita aportar más. Es una matrícula estándar, solidaria, donde todo el mundo aporta lo mismo. Pero caja no hay, y hay opiniones dispares que habrá que volver a conversar, porque hay quien quiere la caja, hay quien tiene sus dudas con la caja, bueno. Pero evidentemente quien solamente tiene el ejercicio profesional liberal tiene un problema a la hora de jubilarse, porque, bueno, claro. Esto lo comentaba anteriormente. Y después, sí, todo profesional que ejerce la fonoaudiología debe matricularse, porque tanto lo hagas en forma privada como en un hospital público o en un lugar de salud pública, siempre, siempre hay que matricularse. Lo que dictamina la ley es que para ejercer profesionalmente y se considera ejercicio profesional, el ejercicio en el ámbito de la salud pública o de la salud privada, tenés que matricularte. Quiero hacer una salvedad acá. No hay obligación, al menos no lo existe, quien trabaja en educación. Pero la recomendación que tenemos, porque nosotras decimos, si no hay como un doble discurso ahí. Para nosotras, nuestras compañeras que están trabajando en educación, lo están haciendo desde su profesión, desde el ejercicio, claro. Están ejerciendo la profesión. No digo quienes son profesoras o docentes, porque ahí vos estás haciendo docencia. Pero sí quienes trabajan en equipos de orientación escolar, en educación especial o primaria. No hay obligación para la dirección de escuelas en provincia con la matriculación. Pero la recomendación que desde el colectivo profesional damos es la de la matriculación. Fundamentalmente para trabajar siempre en forma colectiva y estar acompañándonos desde un colectivo profesional, ¿no? La recomendación es siempre participar de los espacios colectivos, y este es uno y muy importante. Bien, estamos conversando con mi querida colega Claudia Díaz. Ella es fonobióloga, trabaja en la Universidad de La Plata. Hemos hablado de otras cuestiones ya en otro momento. Seguiremos hablando de fonobiología. En la semana pasada habíamos estado hablando de lo que era la docencia y la fonobiología. Hoy hablamos de los colegios, pero no de los colegios a los que vos mandás a tus hijos o a tus hijas, sino de los colegios profesionales. Y en este caso, del Colegio Profesional de Fonobiología de la Provincia de Buenos Aires, Región La Plata, que tuvo elecciones y que, por suerte, Claudia integra la lista que han ganado. Y que, bueno, y que conociéndola seguro que tiene un montón de ideas en esa cabeza para hacer, y que algo va a pasar en este colegio, Claudia, con vos ahí. Quería destacar, gracias por tus palabras, tenemos la cabeza siempre nos bulle, pero quería destacar lo interesante de la lista, de la conformación de la lista. Toda nuestra lista está conformada por, en principio, bajo una idea de diversidad. Es decir, que hay recientes graduadas, hay algunas graduadas que hace 15 o 20 años que están recibidas de fonoaudiología, que están ejerciendo la profesión, y hay gente que hace muchísimo más. Entonces, en ese sentido, hay un espectro grande de miradas, visiones y de empatía con necesidades diferentes. ¿Qué es lo que se necesita en una lista que va a tener que mirar qué es lo que está pasando hoy con nuestra profesión y nuestro trabajo? Así que hay toda la gama de diversidad de edades, de experiencia, de lugares de trabajo. Hay gente de educación, gente de salud, gente que trabaja en salud pública, gente que trabaja en forma privada. Todas vivimos de nuestra profesión, eso también es importante. No hay nadie que no esté viviendo de su profesión. Y después, otra cosa interesante de la lista es que la lista está liderada por Ana Uriarte y Nora Bernárdez, que son nuestra presidenta y vicepresidenta. Y en la integración de esta lista, todas tenemos historia de haber participado en espacios colectivos. Por fuera, viste que en una profesión tenemos nuestro desarrollo profesional, académico, lo que hacemos por nuestra área de trabajo particular, pero en este caso todas paralelamente hemos dedicado también tiempo a espacios colectivos. Están quienes trabajaron por la ley de ejercicio profesional provincial, que tuvo una modificatoria hace unos años, quienes han gestionado que saliera y han redactado, y tenemos la suerte y la alegría de decir que tenemos diagnóstico fonoaudiológico propio, es decir, que tenemos autonomía en ese sentido como profesión de la salud, gracias a eso. Tenemos quienes han trabajado en posibilidades de espacios colectivos en relación a salud y a educación, generar proyectos en salud y en educación, en la generación de residencias en fonoaudiología, y bueno, en mi caso, la generación y creación de la carrera, la primera carrera en la universidad pública en provincia. Siempre estamos preocupadas por generar, construir espacios colectivos que impacten en el colectivo profesional. Así que es una lista interesante en ese sentido. Buenísimo. Bueno, estuvimos charlando con mi querida colega, la licenciada en fonoaudiología, Claudia Díaz, y seguiremos charlando, Claudia, ya sabes, esto es así, este espacio fonoaudiológico de nuestro querido llamado licenciado Luis Sotero, así este espacio, seguirá en este programa. Así que nos seguimos escuchando, ¿te parece? Muchas gracias por la invitación, es un lujo participar con vos en este programa y en un espacio que se llame Luis Sotero. Corazón para Luis y abrazo desde siempre. Gracias. Bueno, chao, gracias. Chao, buenas noches. Buenas noches. Bien, nos vamos entonces, Nati, con lo que sigue, que tú ya sabes. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd, Mortales. Fronte al tuo sorriso ho chiesto solo aiuto e non so chi sei. Ti ho vista parcheggiare condannata dalla fretta e non so chi sei. Sono giorni che penso di essere diverso, sono giorni che conto a fatica perché sono giù. Porco Giuda, non vedi che il tempo sta finendo? Grazie a questo straniero sorriso ho capito che c'è il paradiso. Se il coraggio portasse il tuo nome lo pronuncerei. In mezzo al mondo io e te, in mezzo al mondo. Io senza sapere. non sai che cosa in testa, io non so tu come scrivi, io non so chi sei. Ho cambiato stazione perché c'è una canzone, non sopporto sentire cantare la virilità. Ho capito cos'eri davanti al tuo portone, grazie a questo straniero sorriso ho capito che c'è il paradiso. Se il coraggio portasse il tuo nome lo pronuncerei. In mezzo al mondo io e te, in mezzo al mondo io e te, in mezzo al mondo due storie forti, la rabbia e il tempo, io senza sapere chi sei. So oh, me gusta la musica, alguna musica tana, che linda musica. Biagio Antonacci, desde el nombre hasta el apellido no hay duda que Tano. Biagio Antonacci, in mezzo al mondo. Un tema hermoso, un tema que seguramente debo haber descubierto con mi amigo el Tano Sacavento, que él siempre pasa música a Tana. Así que nada, un recuerdo también. Nada, espero que les haya, te haya gustado la música italiana. Sí, a mí la música italiana me gusta. Muy lindo, muy lindo. Bien. Gracias, Nati, que nos pusiste el tema este italiano, me encanta. Luis, escúchame, ¿vos vas a ir a votar el domingo? Oh, qué pregunta que hago yo, mira, te puse en camisa once varas. Sí, seguramente. Bien, te cuento. Acá en la ciudad de Buenos Aires dicen cómo votamos de forma segura en las elecciones generales. ¿Te cuento? Dale, contá. A ver. Punto 1. Durante todo el día tendrás prioridad para votar si sos mayor de 70. A vos por uno. Bueno, no importa, no importa cuánto. Usa tapaboca y mantén distancia en todo momento. Ok, lógico, estamos de acuerdo. Consulta el padrón y anota tu número de mesa y orden para agilizar las filas. Ay, sí, eso sí. Porque me pasó en las PASO que la gente tampoco sabía dónde votaba, que si lo podés tener antes eso, si lo podés averiguar, agilizar las cosas, qué sé yo. Bueno, bien. Evita cualquier contacto al apoyar tu DNI en la mesa. Y lo tenés que apoyar en la mesa. Yo lo que hago es lo llevo siempre como en una cartucherita transparente que se ve, qué sé yo. Pero bueno, igual ya habíamos hablado que el virus no se contagia a través de las cosas, en general se está viendo, ¿no? Pero bueno. Pero igual te dan esa recomendación. Cerra tu sobre introduciendo la solapa dentro del mismo. O sea, no le pases la lengua. Mete la solapa por adentro y ya está. Y lleva tu lapicera para que el momento en que tengas que firmar, vos tengas la tuya propia. Si te la olvidaste, la autoridad de mesa te va a facilitar una que va a estar sanitizada, ¿sí? Recordá que podés acercarte a votar aunque no hayas votado en las PASO. Lo que yo no sé es qué pasa con los chicos que cumplieron 16 años desde las PASO hasta el domingo. Si pueden ir a votar o no. Habrá que ver si están en el padrón, consultar. Pero es una duda que se generó acá familiarmente porque tenemos un integrante de la familia que cumplió los 16 años luego de las elecciones y que podría ser la primera vez que votara, ¿no? Hay que ver si él quiere votar. Quizás ya el padrón está armado en función de eso, de saber que iba a haber jóvenes que iban a cumplir 16 años y ya los incluyeron en el padrón. Tiene que entrar en el padrón, poner su número de documento, consultar el padrón por la web, creo que en la página de Mi Argentina ahí se puede consultar el padrón, y te va a decir si votás, si te corresponde y dónde, en qué escuela, en qué mesa. Uh-huh. Bueno, después te cuento. Si sabemos alguna novedad, te cuento. Sí, vamos a ver. ¿Vos querías contarme algo de la ciudad, Luis? Sí, más que nada de un sector de trabajadoras y trabajadores que los vemos todos los días por la calle, casi todos en bicicleta, algunos en moto, que son los trabajadores de reparto, esos chicos que andan allí todo el día, de la mañana a la noche, con lluvia, con calor, con sol, con frío, y que trabajan para estas empresas Rappi, Pedido Ya y todas las que han aparecido, hoy se movilizaron a la avenida Corrientes y 9 de Julio, ahí en el Obelisco, porque están insistiendo y denunciando la precarización laboral y además exigir medidas, mejores salarios, ¿no? Y el próximo viernes 12 ya anunciaron que va a haber un paro, o pausazo, lo van a llamar, desde las 19. Esto fue también a raíz de un quinto paro internacional de trabajadores de plataforma, porque para nuestros oyentes saben que esto no es exclusividad de Argentina, sino en muchas partes del mundo, en muchas ciudades, de Europa también, estos chicos trabajan así en forma precarizada y están pidiendo una regulación, pero también dicen que como que hay algunas negociaciones a espaldas de todos ellos y ellos quieren saber, bueno, de qué, como fue en 1810, el pueblo quiere saber de qué se trata, ellos quieren saber de qué se tratan estas negociaciones, ¿no? Y el día 12 que van a haber el paro este. También ellos plantearon que, por ejemplo, bueno, vos sabés que en este tipo de trabajo lamentablemente también hay muchos accidentes, que no serían accidentes, ¿no? Y hace poquito, la semana pasada, murió un chico trabajando también, fue atropellado. Y siempre hay cuestiones como lo que yo decía, ¿no? No son accidentes, los llaman y los llamamos crímenes laborales y responsabilizan a la empresa, a las empresas, porque no les dan absolutamente nada, no los quieren reconocer como trabajadores, ¿no? Y así están. Ellos dicen que, aunque la ley, aunque la justicia, ya hubo algún caso de tener que obligarle a la patronal, a estas empresas, que son fantasmas, ¿no? Prácticamente, a reconocerle la relación laboral. Algunos de estos casos ni siquiera les pagan ART, no tienen aguinaldo, no tienen vacaciones, bueno, trabajan en condiciones bastante precarias, y creo que también quienes hacen, yo en realidad no, pero quienes hacen uso de este servicio, también vale que habría que solidarizarse con ellos, ¿no? Porque los trabajan 6 y 7 horas, 7 o 8 horas o más por día, 6 o 7 días a la semana, para quizá con mucha suerte ganar 50 mil pesos, 60 mil pesos, ¿no? Entonces también viven un poco de lo que les dan de propina, pero vos sabés que también hay muchas empresas que la propina se la cargan directamente como parte de la factura que ellos que el cliente tiene que pagar. Entonces, cuando vos pagás como cliente ese pedido, le decís, bueno, le dejo la propina, se la cargan, entonces el empleado no la ve en el momento, el empleado la ve a los premios cuando le pagan el sueldo con mucha... ¿La ve? La pregunta que yo me hago es, ¿la ve? Y a veces no tampoco. Pero bueno, así que bueno, nada, decir que esta es uno de los sectores, si hay trabajadores y trabajadoras precarizados, este es uno de ellos, y uno de los más grandes. Así es. Bien, te cuento, porque esto es así, la noticia en el momento, y sí, está un menor que cumplió años después de la última fecha de las PASO, está en el padrón y puede votar. Muy bien. Ya tenemos la primicia. La primicia. Para este programa. Así que veremos si quiere ir a votar. Bien. Y te cuento por otro lado, porque hoy justo tuve que ir a hacer un trámite ahí en Hipólito Yrigoyen al 2300, que es donde está la parte de infracciones de tránsito, porque me habían llegado algunas boletas. Y bueno, es bastante trucho todo, pero justamente a raíz de eso estoy viendo una información que dice que entre el 1 de enero de este año y el 1 de noviembre, los vecinos registraron 1.513.214 gestiones a través del sistema de trámites digitales de la ciudad, que sería ese BOTI ahora, ¿no? Que la verdad es un incordio. Dice, las solicitudes más requeridas fueron pago voluntario de infracciones, 649.362. Partidas, 496.558. Licencias de conducir, 79.139. Renovación de la licencia, 58.124. Esto es a través de la aplicación 147 y el BOTI, y si no también por el WhatsApp de la ciudad. Y vos sabés que justamente hoy, cuando yo fui, la persona que me atendió, porque yo le dije, mire, con la pandemia yo me habían llegado estas boletas, pero no las podía pagar, no sé, no estaban atendiendo en forma presencial. Y yo entré al BOTI, mandé la documentación que me pedían, y eso le tiene que haber pasado a mucha gente, pero nunca me respondieron. Entonces la chica buscando todos sus antecedentes que veía mía, me dice, pero usted ya tiene cargada el pedido por BOTI y empezó a hacer el trámite. Sí, digo, pero a mí nunca me contestaron. Por supuesto, una de las boletas, ya me estaban haciendo una intimación, que tenía que ir al tribunal, a la justicia, contravencional, porque ya se habían vencido los plazos, porque eran boletas, una de noviembre de 2020. Bueno, la cuestión es que como la reta su intención es solo de recaudar, la chica me dijo, mira, la boleta esta era por exceso de velocidad en la avenida Roca. Nada, 10 kilómetros de exceso de velocidad. Que también es un lugar cazabobo, aviso, porque en avenida Roca, al 5800, dicen que hay carteles. Yo no vi ninguno. Pero la avenida Roca es una avenida grande, ancha, que podés ir hasta 60. Pero justo, en ese lugar solo podés transitar a 30 kilómetros por hora. A mí me registró la multa, la cámara, 45 kilómetros por hora. Por supuesto, las cámaras no se ve, no hay ningún cartel que diga reducir la velocidad a 30 kilómetros en ese tramo. Y tuve que pagar la módica suma de 6.000 y pico de pesos, porque el señor Larreta me condona el 50% pagándolo en el momento, ¿no? Uh-huh. Y todavía tengo pendientes otras boletas que me mandaron, que la señorita me dijo, tiene que llamar a este número con esta persona que le va a resolver el problema, porque son boletas, en el caso mío, mal hechas, y debe de haber varios casos igual, con personas que tienen auto y tienen el cartel de discapacidad, tanto adelante como atrás, pero aunque tengas el cartel adelante y atrás, igual la boleta te la hacen. Entonces después tenés que ir al controlador, como en este caso fui yo, entonces ahí tenés que demostrar, mandar toda la documentación, el certificado de discapacidad, una foto del cartel que tenés pegado en el auto, y te la condonan esa deuda, ¿no? Bueno, Volví a mi casa, lo hice, todavía no me contestaron. Me dieron un teléfono, y la persona que me atendió muy bien y me dijo, mándeme por WhatsApp toda la documentación, que se la vamos a levantar. Hasta el día de hoy, hasta esta hora, no me contestaron. Pero parece que el gobierno de la ciudad, con trámites online, está recaudando, ¿no? Porque infracciones, mirá que tiene, 650 mil infracciones, mirá. Bastantes, y que cada infracción no es barato, No es barato porque ya te digo, estacionamiento son 10 mil pesos, exceso de velocidad 13 mil, bueno, cruzar en rojo es mucho más, y encima, según qué tipo de infracciones que ellos te consideran, te bajan los puntos del scoring, ¿no? A mí, claro. Por ejemplo, con esta infracción me bajaron 10 puntos del scoring, y cuando llegás a la totalidad de los puntos, te retienen la licencia, ¿no? Ajá, mira. Bien, yo quería aprovechar también en el marco de la Ciudad de Buenos Aires, contarles que dentro del ámbito de salud, para llegar a ciertos cargos, sobre todo de jefaturas, ya sea de sección, unidad, división, en los distintos efectores de salud, ya sea hospitales o centros de salud, parecía casi privativo que la profesión que uno tenía que tener era la de médico, porque parecía que todo el resto de los profesionales no médicos no estuviéramos capacitados para ejercer cargo de jefatura. Pues bien, por suerte, ha habido un cambio y muchas de las jefaturas que nos estaban negadas por no ser médicos están ya sorteando ser los jurados y están abiertas ya la inscripción para todos los profesionales en la interdisciplina que se llama, o sea que podés ser médico, pero también podés ser psicólogo, fonoaudiólogo, kinesiólogo, trabajador social, odontólogo, etcétera, para poder, digamos, presentarte a ese cargo y poder concursar. La verdad que esto es un logro que hemos tenido los profesionales no médicos, porque hasta no hace mucho nos ha pasado con compañeros y compañeras que hace más de 20 años están a cargo, por ejemplo, de un centro de salud, y cuando llegó el momento de blanquear el cargo y que cobraran, inclusive, o sea, al blanquearlo uno puede empezar a cobrar por la función, que es una jefatura, no pudieron presentarse porque no tenían el título médico. Pero eso sí, el Estado, la Ciudad de Buenos Aires, les permitía hacerse cargo de ese centro de salud por más de 20 años sin pagar nada, ¿no?, de reconocimiento, de lo que corresponde, pero en el momento en que lo podían blanquear, no les permitieron presentarse. Muchos de esos concursos se frenaron, quedaron, digamos, en stand-by. Obviamente, quienes estaban a cargo siguieron estando a cargo, sin poder concursar. Bueno, hoy esto ha cambiado y hoy se abren estos concursos y se pueden presentar todos aquellos profesionales médicos y no médicos que deseen hacerse cargo, por ejemplo, de un centro de salud, del área programática de un hospital, del programa de salud escolar, etcétera. Así que muy contentas y muy contentos de esta novedad que tenemos, por lo menos en el ámbito de salud del gobierno de la ciudad. Luis, ¿te quedaba alguna otra noticia de la ciudad que quisieras compartir? No, si querés vamos por algún temita musical o ya nos vamos yendo. Nos estamos yendo, así que yo te diría, porque si no vamos a estar muy justo con la partida y para que después pueda seguir el programa del doctor Alfredo Grande y Irene Antinori, Sueños Posibles, yo me voy a ir despidiendo de Julio Pardo a la M690, agradeciéndole su trabajo desde allí, a Natacha Bianchi, nuestra operadora de siempre, allí en la retaguardia, nuestra querida retaguardia en el estudio de Víctor Basterra, que nos acompaña y que está siempre ahí también con nosotros. Gracias a todas y a todos los que nos estuvieron escuchando a través de nuestros distintos medios de comunicación, por el Facebook, también por el email, con todas las repeticiones. Y quizás Nati pueda poner algún tema que estaba ya dispuesto, porque este sábado, que siempre hacemos alguna mención, se cumplieron 30 años de la marcha del orgullo, la marcha, fueron 30 años de amor, como se describe en algunos portales, marcha del orgullo 2021, con la presencia de muchísima gente, una marcha con un clima realmente divino, que bueno, que tuvieron la suerte de quienes pudieron asistir, disfrutar de este sábado en la Ciudad de Buenos Aires, con más de 60 organizaciones que participaron, sus carrozas, distintos puestos. Nuestras compañeras enfermeras estuvieron ahí recogiendo firmas para llegar a acceder a la carrera profesional. Bueno, una serie de cuestiones que se visibilizaron también en la marcha de este sábado pasado. Nosotros siempre la recordamos con mucho aprecio y también en algún momento por haber participado de ella, ¿no? Por lo menos en mi caso. Así que si te parece, Nati, nos vamos a ir con algún tema musical. Yo preferiría que fuera I Want to Be Free de Queen, si se puede, si lo tenemos a mano. Y agradecerle a Luis que estuviste ahí desde el estudio Los Matadores. Creo que acá, por lo menos en el estudio Los Calamares, no está lloviendo. Acá tampoco, creo que paró. Bien. Y nos vemos entonces, si te parece, Luis, el próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortales. Gracias, Nati. Nos vamos. Chau, chau. Chau. Thank you.